La radio entretiene, la radio propone, la radio escucha, la radio denuncia. 4661-4829 www.fmoriente.com.ar FM Oriente 92.3, la radio libre y alternativa de Ituzaingó.